Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de los despidos que se siguen dando en distintas áreas del Estado Nacional. En este caso, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se han producido despidos y estamos en contacto telefónico con el delegado de los trabajadores, Lisandro Arijón. Hola Lisandro, ¿cómo estás? Pepe Frutos te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Un gusto, che. Igualmente. Bueno, Lisandro, contanos cómo es la situación ahí en el INAI. Nosotros tenemos una situación de comunicación verbal de 28 despidos el día miércoles de la semana pasada. Veníamos en un proceso de diálogo con la nueva gestión del instituto desde diciembre. Y la verdad que lo interesante, más allá de los despidos, que es una lucha que vamos a encarar seguramente esta semana, una vez que tengamos las notificaciones, las cartas de documentos reincorporados, lo interesante en este caso es de la manera perversa que esta gestión nos ha ido llevando, por decirlo de una manera, desde el 10 de diciembre que se presentaron hasta el día miércoles pasado, cuando nos confirmaron de una vez los despidos. Ellos en diciembre vinieron con un discurso de no despidos, de pase de un ministerio. Nosotros pertenecíamos al Ministerio de Desarrollo Social, pasamos al de Justicia y Derechos Humanos, y en ese pase ellos nos prometían mejores salarios, que no iban a despedir a nadie, nos hablaron de un edificio único, nosotros tenemos dos oficinas, y eran todas cuestiones positivas para los trabajadores. Eso fue en diciembre. Luego este señor Ruiz Díaz, que es el presidente del INAI, se fue de vacaciones durante todo el mes de enero, nosotros quedamos sin interlocución gremial, y bueno, al regreso de sus vacaciones en Estados Unidos, el señor se sentó el 12 de febrero y nos comunicó despidos. No nos dijo cuántos hasta el día miércoles, así que también nos estuvo dilatando la información con todo lo que significa para los compañeros estar 3 meses sin saber si al mes siguiente uno va a seguir trabajando, más allá de lo político, de lo gremial, la cuestión personal de cada uno en sus casas, con sus familias, la incertidumbre de tener o no tener trabajo, con lo que eso significa. Así que bueno, encaramos la semana esta que está empezando de una manera en conflicto, asamblea permanente en los dos lugares de trabajo, a las 9 de la mañana los compañeros reunidos pensando de qué manera, cuando llegue el primer telegrama, salimos a dar la pelea para reincorporar a los trabajadores despedidos. Lisandro, imagino que por estar trabajando en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estos trabajadores tenían una función importante en el acompañamiento de distintas comunidades o en proyectos relacionados con derechos de los pueblos originarios. Totalmente. Nuestro instituto tiene 3 direcciones. Desde el 10 de diciembre, la realidad, y siendo objetivo, el INAI no está funcionando. Recién ahora estas personas están empezando a entregar un trabajo de sistematización de información, que la realidad es que es un data entry que pueden hacer un grupo de compañeros, pero nosotros somos 220 trabajadores en todo el territorio. La mitad de esos 220 trabajadores viven en las provincias, viven cerca de las comunidades. Esta gestión con esos trabajadores, a los que nosotros llamamos técnicos territoriales, ni siquiera se ha comunicado formalmente. Van 4 meses de gestión del PRO y los trabajadores del instituto en el territorio, cerca de las comunidades, no tienen ni funciones, ni siquiera indicaciones de qué tienen que hacer o no hacer. Esa es la situación que vive hoy el instituto y eso, Pepe, obviamente repercute en la vida y en los derechos de cada una de las comunidades. Nosotros trabajamos en relevamiento, en el registro de las comunidades, el Estado registra las comunidades, nosotros trabajamos en proyectos productivos, en acompañamiento en salud, educación, digamos, es un abanico muy amplio de funciones que tiene nuestro instituto que desde el 10 de diciembre realmente no está funcionando. Y bueno, obviamente eso ve mermado el trabajo en el territorio con las comunidades. De estos son los 28 despidos que ustedes ya, al menos de palabra, ya les han confirmado. ¿Estos trabajadores tenían algún tipo de contratación especial o hay de todo? Nosotros todavía no sabemos quiénes son, porque como te decía, son tan perversos que siguen dilatando la cuestión. O sea, ni siquiera tuvieron la, entre comillas, buena disposición de poder decirnos quiénes son los compañeros para nosotros poder ir viendo con los compañeros de qué manera, hasta que sean reincorporados, porque nosotros no dudamos que vamos a lograr la reincorporación, de qué manera poder ayudarlos, de qué manera poder encargarlo del gremio. Ellos van a mandar la carta de documento sin informar al gremio quiénes son los trabajadores, pero sí, somos 220 trabajadores que podemos ser despedidos el día de mañana dentro de este cupo de 28 que hay contratados por universidades, son unos 25 compañeros. La verdad que eso también hay que decirlo, la gestión anterior a nosotros nos dejó en una situación de fragilidad en lo referido a lo contractual. 25 compañeros tercerizados por universidades y un universo de unos 180 compañeros, también precarizados porque están contratados a través de resoluciones que nosotros llamamos planta transitoria, pero que son contratos renovables anualmente y que en cualquier momento la gestión puede deshacer esos contratos sin mucho más que 30 días de previo aviso, unilateralmente y sin el consentimiento de ambas partes. O sea, esa fragilidad viene de arrastre no solo de la gestión anterior, sino de todos los gobiernos anteriores. Los trabajadores del Estado la sufrimos, pero con esta gestión que viene a achicar al Estado y que viene a dejar gente en la calle buscando trabajo, no, obviamente repercute muchísimo más esta fragilidad en nosotros, digamos. Bueno, Lisandro, te agradecemos el contacto y seguimos comunicados y a disposición para lo que ustedes necesiten dar a conocer. Dale, esta semana para enmarcarlo también en una cuestión más amplia, el PRO va a dejar en la calle más de 1,000 compañeros del ámbito de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, porque se vencen contratos el 31 de marzo, o sea que nuestra pelea de estos 28 compañeros está marcando una pelea más grande que seguramente va a ser en la calle. Nosotros estamos convocando a movilizaciones esta semana, así que si estemos en contacto, nosotros podemos informarlo y esperemos que nos acompañe. Es difícil visibilizar esto en los medios, vos sabés cómo es, no están quedando compañeros todos los días en la calle y los medios de comunicación masivos, la hegemonía comunicacional de este país no nos ayuda a que la gente se entere, así que te lo agradezco a vos y a la radio. Bien, Lisandro, cuenten con nosotros entonces. Dale, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Lisandro Arijón, delegado de los trabajadores del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde de palabra les han confirmado el despido de 28 trabajadores.